Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katia Chazarreta y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable. La verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio. Pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto. Gracias. Bueno, va a estar con nosotros, viene a México en agosto, sí, y la vamos a recibir desde luego y nos da mucho gusto porque es mexicana y hija de mexicanos, migrantes, con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a destacar como ella lo ha hecho, Katia, y le mandamos pues nuestra felicitación, nuestro reconocimiento.